Hernán Gasparini lo conocemos, hemos hecho reiteradas oportunidades notas con él porque es una de las personas que ha defendido en reiteradas ocasiones a los trabajadores del Estado y también un poco más allá. Así que le vamos a dar la bienvenida a la radio de ABC hoy y vamos a charlar un poco sobre las propuestas que tienen pensadas. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por llamar. ¿Dónde estás, Hernán? Contame. Mirá, ahora estamos en el SUTEBA con nuestros hermanos, compañeros, trabajadores de la educación. Y estamos ya en pocos minutitos por largar el lanzamiento de la lista verde y blanca, la cual me toca el honor y el placer de encabezar como candidato a secretario general, como planteabas vos recién, en las próximas elecciones de ATE, que van a ser el 7 de agosto. Somos un grupo, la verdad, se generó un grupo hermoso de compañeros y de compañeras que piensa, cree, sostiene y milita la posibilidad de tener un ATE distinto en Tandil, un ATE que no solamente tenga presente la representación gremial con todos los compañeros, que tenga una presencia permanente en los lugares de trabajo, del Estado Nacional, Provincial, en todas las escuelas, sino que también un ATE que reivindique con los aportes que hacemos los trabajadores del Estado todos aquellos servicios sociales que un sindicato se merece. Sí, tengo en la mano una revista que realmente es increíble, sobre las propuestas que presenta esta nueva alternativa ATE verde y blanca, y bueno, y habla un poco de lo que vendrían a ofrecer ustedes y de lo que hace falta, ¿no? Porque, y esto me hago cargo un poco yo de esto, me parece que tenemos como un ATE un poco ausente en la ciudad de Tandil y hace falta mucho trabajo y presencia, y es un poco lo que ustedes proponen, ¿verdad? Que la verdad que nosotros lo que estamos planteando es que, mira, para que tengas una idea, ATE cuenta con 295.000 afiliados. Eso significa una caja, una recaudación de más de 2.000 millones de pesos por año. Una monstruosidad en términos de dinero. No puede ser que nuestros compañeros en ATE, afiliados a ATE en Tandil, tengan los servicios que tienen. Es algo realmente que no se puede tolerar, porque además son los aportes de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nosotros proponemos que nuestros compañeros puedan tener un consultorio médico propio del sindicato, que puedan tener consultorios odontológicos, que nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas puedan tener acceso a una colonia de vacaciones. Cuestiones que parecen simples, que parecen sencillas, digamos, que cualquier sindicato debería ofrecer, hoy eso no sucede, ¿entendés? Sí, son cuestiones que son importantes en lo social, el gremio por lo general, digamos, además de, por supuesto, defender el salario y las condiciones laborales dignas de cada trabajador, también tiene todo ese beneficio social, como decías vos, convenios con clubes, una obra social, y un montón de cuestiones que hacen a las funciones de un gremio. Claro, totalmente, porque además, digamos, nosotros los trabajadores provinciales tienen IOMA, los trabajadores nacionales tenemos unión personal. En función de eso, nosotros creemos que el sindicato tiene que tener la capacidad y la posibilidad de apoyar los servicios que recibe a través del IOMA. Es decir, ¿cómo un sindicato no tiene una farmacia propia? ¿Cómo no tenemos descuentos importantes en medicamentos? Para que te des una idea, las seccionales que son verde y blanca, por ejemplo, Capital Federal, Neuquén, Santa Fe, con el 2,2 del aporte de los afiliados, resuelven absolutamente todos los beneficios sociales en la provincia de Buenos Aires, acá en Tandil, además del 2,2, para tener algún servicio ahí medio escaso, le piden a los compañeros un 3% más de su salario. Con los salarios de hambre que sabemos que tienen, un auxiliar tiene un promedio de 16.500 pesos por mes. Con eso no se puede llegar, son salarios de hambre, no se puede llegar a fin de mes. Entonces, el sindicato tiene que estar ahí para acompañar, para ser parte de la vida cotidiana de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Por eso nosotros se podría resumir entonces que la principal diferencia entre las dos listas que van a dirimir cuál va a ser quien conduzca acá en Tandil el gremio es toda la acción puertas hacia adentro del sindicato y no en tanto reivindicación hacia afuera, digamos. No, las dos cosas. Nosotros vamos a tener un sindicato, vamos a plantear un sindicato que tenga los mejores servicios sociales por nuestros afiliados, pero además queremos un sindicato de puertas abiertas, un sindicato plural, un sindicato democrático, un sindicato para todos y para todas, un sindicato que, digamos, que en líneas generales permanece cerrado. Nosotros queremos un sindicato donde nuestros compañeros nuestros compañeros sepan que hay una tensión todo el tiempo. Es decir, un sindicato donde cada uno de nosotros se sienta dueño del espacio, sienta que el sindicato es su casa, un sindicato con presencia sistemática en los sectores de trabajo. Eso es central. No puede pasar que haya escuelas, por ejemplo, donde haga años que no se los visite a los compañeros auxiliares. Pero no solamente para defender la situación laboral de cada uno de los compañeros, sino para saber cuál es su situación familiar, su situación individual. Digo, es un sindicato presente todo el tiempo. Nosotros queremos un sindicato que discuta las políticas públicas. ATE, hoy, en Tandil, digamos, no discute las políticas públicas, digamos. Un sindicato que tiene, para que ustedes se den una idea, una representación que pueda afiliar compañeros municipales y tiene una representación de 5 o 6 trabajadores municipales. Sí. Digo, por eso, nuestros laburantes, nuestros trabajadores de ATE, tienen la capacidad y la posibilidad de decir montones de cosas en relación al Estado que queremos, a un Estado presente, inclusivo, para todos. Bueno, hoy en día eso no está pasando. Por eso nosotros queremos ganar el 7 de agosto las elecciones con la lista verde y blanca, pero además de eso, lo queremos hacer no solamente para que nuestros compañeros y nuestras compañeras reciban los mejores servicios sociales, sino para hacer todo lo que tengamos que hacer para tener un Estado presente. Y en eso, los trabajadores del Estado somos determinantes. Exactamente. Hernán, ¿quién te acompaña a nivel nacional y, bueno, digamos, quién está en la lista a nivel ATE nacional y ATE provincial? Mira, en la provincia de Buenos Aires encabeza el compañero Rubén Japonico, un compañero de Derechos Humanos de La Plata, que la verdad es un ejemplo de militancia, un compañero joven que hace muchos años planteó esta alternativa para ATE. Y a nivel nacional va el compañero Tito Catalano, que es el actual secretario general de ATE Capital, que bueno, es además de un dirigente increíble, es un hermano, un amigo, que sé que si ganamos ATE Nacional, que es lo que va a pasar, los recursos de los trabajadores, los recursos de cada uno de nosotros, va a estar puesto en de las seccionales. Así que en función de eso, es un Estado, vamos a tener un sindicato que esté donde tenga que estar para acompañar a nuestros compañeros y que además queda claro cuál fue la posición de ATE Capital en relación al Estado macrista. Estuvo presente, estuvo todo el tiempo defendiendo los puestos de trabajo. Así que la verdad que nosotros lo que vamos a hacer es refundar ATE. Y lo vamos a lograr en función de lo que nosotros hemos aprendido de nuestro compañero Germán Agala y de cada uno de los dirigentes que hoy están construyendo la verde y blanca. Un gran proyecto que lo puedo ver en la revista que tengo en mi mano realmente, pero independientemente de este proyecto y de todo lo que vos mencionabas recién, me parece que una de las cualidades o de las fortalezas que tiene por lo menos esta lista, y en esto insisto, vuelvo a repetir, me hago cargo que es una opinión personal, es el acompañamiento de cada trabajador. No sé si te va a gustar recordar esto, pero bueno, yo lo voy a recordar porque cada vez que puedo lo hago. A mí hace un par de años, cuando recién asumió la gobernadora Vidal, me llegó un telegrama de despido. Yo soy una trabajadora del Estado, yo trabajo en el Instituto de Previsión Social. Me llegó un telegrama de despido sin razones, porque sí, a mi casa sin previo aviso, donde me decía que a los 3 días siguientes tenía que dejar mi lugar de trabajo. Y tengo que reconocer, y lo tengo que decir abiertamente, ahora que tengo un micrófono más, Hernán Gasparini me llamó, yo no lo conocía, no lo había visto en mi vida, creo que él tampoco me conocía a mí, no sabía quién era, pero automáticamente me llamó, hizo todas las gestiones necesarias y gracias a él me reincorporaron a la semana y yo no perdí mi puesto de trabajo. Eso me parece a mí que habla de una fortaleza importantísima a la hora de dirigir un gremio, porque también ha sido bastante bastardeado, ¿no?, la figura gremial y de los sindicatos y demás, sí. Pero me parece que se esconde esta realidad, que es defender a los trabajadores. Así que, bueno, tenía ganas de decirlo porque es muy importante para mí y yo no lo olvido. No, yo te agradezco muchísimo, Mariana, pero vos sabés que en realidad es parte de la responsabilidad que uno tiene como representante de gremial, pero además eso tiene que ver con las convicciones de vida. Nosotros, exacto, nunca vamos a dejar a un compañero en la calle, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer hasta el último momento para que ningún compañero pierda un laburo. Y en función de eso también, así como es importante recordar victorias, aún en el Estado Nacional hay miles de compañeros, sí, que no han podido ser reincorporados en estos últimos años. Exacto. Y nosotros, y acá también hay compañeros que están padeciendo esa situación. Y nosotros, la verdad, es que queremos ganar el sindicato en Tandil porque queremos que existe un sindicato presente y que no se olvide nunca más de todos aquellos compañeros que son bastardeados, perseguidos y que son alejados de su puesto de trabajo por montones de cuestiones que no tienen que ver con laboral, sino que tienen que ver con persecuciones económicas, que tienen que ver con cuestiones, con persecuciones políticas y demás. Así que vamos a estar presentes con cada compañero que esté padeciendo en el laburo. La verdad, te agradezco lo que estás diciendo, pero sinceramente tiene que ver con convicciones, tiene que ver con la forma de entender el mundo del trabajo. Eso es. Así es, así es. Hernán, te agradecemos el contacto y bueno, te dejamos libre para que sigas con tu actividad. Gracias. Gracias a vos. Un beso grande. Chao. Hasta luego.